Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Marvelous en Ottawa. Fábula número 119: Las cabras monteses y el cabrero. Llevó un cabrero a pastar a sus cabras y de pronto vio que las acompañaban unas cabras monteses. Llegada la noche, llevó a todas a su gruta. A la mañana siguiente, estalló una fuerte tormenta y no pudiendo llevarlas a los pastos, las cuidó dentro. Pero mientras a sus propias cabras solo les daba un puñado de forraje, a las monteses les servía mucho más, con el propósito de quedarse con ellas. Terminó al fin el mal tiempo y salieron todas al campo, pero las cabras monteses escaparon a la montaña. Las acusó el pastor de ingratas por abandonarle después de haberlas atendido tan bien. Mas ellas le respondieron: «Mayor razón para desconfiar de ti, porque si a nosotras recién llegadas nos ha tratado mejor que a tus viejas y leales esclavas, significa esto que si luego vinieran otras cabras, nos despreciarías a nosotras por ellas». Nunca confíes en quien pretende tu nueva amistad a cambio de abandonar a las que ya tenía. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público.